Bueno, Riquelme, una protesta en este caso de trabajadores de una empresa que trabaja para, o presta servicio para Movistar, pero que bueno, este es una tercerizada. ¿Cómo es el, sí, la relación? La relación es una empresa subcontratada por la empresa Cobra, que a la vez lo contrata Telefónica. ¿Qué empresa estamos hablando? Estamos hablando de la empresa Norfer, que es de la ciudad de Trelew. ¿Y cuál es la situación? ¿Por qué el reclamo hoy aquí en Viedma? Sí, el reclamo ya venimos del año pasado, por diferencias salariales, maltrato a los trabajadores, falta de aportes y mano de obra local, que traen gente de afuera de otras localidades a trabajar a Viedma. ¿Esa diferencia salarial de qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando de un porcentaje más o menos de 2.000 pesos, 1.500 por quincena, que le falta a los compañeros, más los aportes, que al no hacer los aportes la empresa no pudieron cobrar las asignaciones familiares y ayuda escolar. Claro. ¿Han tenido contacto en estas últimas horas? ¿Qué responden ellos? Sí, hemos tenido contacto con la empresa Cobra, con el directivo de la empresa Cobra, donde bueno, se comprometieron a solucionar en esta semana las cosas. ¿Ustedes van a permanecer con la protesta hasta ese momento o cuál es la idea de la medida de fuerza? No, nos pidieron un plazo para normalizar todo de 2 días, que nosotros accedimos. Vamos a esperar, vamos a levantar la medida hasta para poder solucionar las cosas y no entorpecer el tránsito a la gente. ¿Esto es algo que viene del año pasado? ¿Ocurre en otras ciudades también? Sí, esta empresa Norfer tengo entendido que en la ciudad de Trelew hace lo mismo con los compañeros, los maltrata, no le paga lo que corresponde, y después acá la empresa de hace 5 meses que está radicada, en los 5 meses, ningún mes pudo pagarle bien a la gente, como corresponde. ¿En los maltratos, concretamente, qué tiene? Maltrato verbal por teléfono a los compañeros, donde le habla mal, se dirige mal a los compañeros, le pide, los controla por cámaras, lo controla por teléfono, a ver qué están haciendo, y le hablan mal, lo insulta. Son concretamente los trabajadores que habitualmente vemos hacen las conexiones telefónicas y demás, ¿no? Sí, hacen mantenimiento de línea y más conexiones domiciliarias. Muchas gracias. No, de nada.